Marcos capítulo 1, vamos a leer versículos del 14 al 28. Pido de su ayuda en esta lectura para hacerlo de manera alternada y así introducirnos con el enfoque en este pasaje, habiendo analizado cada palabra que vamos a leer. Marcos 1, 14 comienzo yo, usted sigue en el 15 y así sucesivamente hasta el 28. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Juntos, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Padre, ponemos nuestros corazones en tus manos en esta hora, suplicando que tu palabra confronte nuestras vidas, anime nuestras almas, nuestra perspectiva del ministerio, de la obra, de nuestras acciones, sea renovada por la frescura, la autoridad, la verdad de tu palabra. Y podamos de esta manera, Señor, glorificarte con todo nuestro corazón, disponernos a tu servicio sin impedimentos, sin estorbos, siendo deseoso, Señor, de agradarte en todo cuanto tú dispongas. Pedimos que nuestro corazón eleve una alabanza a tu nombre en esta hora también, como una respuesta de obediencia y de gratitud al recibir tu palabra. Lo suplicamos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Esta tarde quiero hablar acerca de maestros que aprenden del gran maestro. Maestros que aprenden del gran maestro. Y quiero comenzar dando un pequeño panorama de cómo se encuentra situado este texto que acabamos de leer, este pasaje. Recordamos que el Señor Jesús tuvo 3 años de ministerio. Y aquí estamos leyendo su inicio, sus primeros días, cuando Él comienza a hacer público su ministerio en Galilea. Anteriormente a estos 3 años, un corto tiempo para instruir a otros, para poder ayudar a otros a que formaran su carácter y también comprendieran el Evangelio y fueran portadores del Evangelio, 3 años relativamente era poco tiempo. Pero hermanos, 3 años fue el resultado de una preparación eterna que Dios tenía en su corazón. Dios había, desde luego, transmitido a su Hijo Jesús cuál era la filosofía de vida con la cual Él tendría que andar en su ministerio terrenal. Dios había transmitido también a Jesús cuál era el propósito por el cual andaría en la tierra, y uno de los más grandes retos era reconciliar al hombre con Dios, que por causa del pecado había tantas desilusiones, quebrantos, un infierno, un tormento, y la humanidad despedazándose ante esta realidad inevitable. Pero Dios en su misericordia, Dios en su gracia, prepara a su Hijo unigénito con todas las facultades, con todas las especialidades de la demanda, para que Él pudiera ser el sacrificio perfecto para pagar nuestras culpas delante de Dios. Pero además le dota como maestro. Y vemos aquí en el principio de su ministerio cómo Él comienza a enseñar. Jesús, hermanos, en esos 30 años antes de aparecer públicamente enseñando, había también recibido instrucción. Había recibido también formación, como todos los demás humanos, de sus propios padres y también de una ley religiosa a la cual él pertenecía o formaba parte del cumplimiento de dicha ley. Y lo que nosotros vemos en los relatos de Jesús desde su niñez era un pequeño con una amplia sabiduría que venía desde lo alto y que disertaba con los maestros de la ley en el templo, como lo vemos en aquella ocasión que se extravió a los ojos de sus padres. Pero vemos además que no tan solo este gran prodigio de sabiduría que acompañaba al Señor Jesús en su infancia, sino también una sumisión al Padre. Podía bien, como un hijo prodigio, haber manifestado su elocuencia, su sabiduría, su superioridad por encima de la raza humana. Pero, hermanos, el Señor Jesús enseñó la sumisión a sus autoridades terrenales, a sus padres. El Señor Jesús enseñó el propósito de la formación en el hogar. El Señor Jesús enseñó cómo es los deseos del Padre llevados a cabo a través de una vida de obediencia. Y ahora, hermanos, nosotros queremos reconocer y recordar que Jesús es el maestro por excelencia y que Él es el maestro de maestros. Amén. Llegar a ser como Cristo, hermanos, es la meta que todos los hijos de Dios debemos tener. Llegar a ser como Cristo en su carácter, llegar a ser como Cristo en servicio, en sumisión, en obediencia, debe ser el anhelo que cada creyente debemos tener en nuestros corazones. Pero llegar a ser como Cristo también es la meta de cada maestro cristiano. Enseñar como Él enseñó, vivir como Él vivió y poder transmitir los deseos del Padre de la misma manera como Cristo los transmitió. Vamos a hacernos una pregunta: ¿de qué manera podemos nosotros aprender del Maestro perfecto o del Gran Maestro, y a la manera de su instrucción podemos nosotros desarrollar este aprendizaje? Vamos a ver tres áreas en las cuales un maestro está en aprendizaje del gran maestro. Y primeramente vamos a ver una invitación. ¿Cómo es la invitación del maestro? Mire, en estos versículos, versículo 14 y 15, nos dice que Juan el Bautista había sido ya encarcelado por haber predicado el reino de Dios. Recuerde usted que el ministerio de Juan el Bautista era transmitir y también anunciar que vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Él solamente estaba en una manera temporal para enseñar que alguien más vendría para dar el cumplimiento a los deseos de Dios. Y cuando el tiempo llegó, ¿verdad?, nos dice en el versículo 15, ¿verdad?, cómo a este tiempo había llegado. Y en el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, está hablando ya de Jesús, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ve a dos hermanos en un oficio, ellos pescando. ¿Y qué es la invitación que les hace Jesús? En el versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Dejando luego sus redes, le siguieron. La invitación, hermanos, del maestro, de una manera especial, de una manera personal. La invitación que el maestro, el gran maestro, hace a los suyos no es una invitación distanciada, no es una invitación en el aspecto formal de decir fría y antipersonal. La invitación que el maestro hace a nuestras vidas para poder aprender de él y para poder disfrutar de él es una invitación directa, es una invitación personalizada y específica. ¿Qué había en estos hombres que Jesús les hizo la invitación y el llamado de venir y seguirlo? Realmente, hermanos, no encontramos que tenían un oficio tan extraordinario para que Jesús quisiera complacerse de esos hombres. Hermanos, porque el llamado o la invitación del maestro no depende de personas con grandes cualidades y grandes talentos. la invitación del maestro para formar parte, hacer parte un equipo y formarlo, es a través de personas tan simples, tan comunes, tan pecadoras, tan débiles, pero Él tiene grandes propósitos de transformación a la vida de aquellos a quienes llama. ¿No es esto para nosotros una bendición, hermanos? Saber que por su gracia, saber que por su misericordia, siendo personas simples, el Señor ha tenido a bien en su soberanía llamarnos. Llamarnos primero a la comunión con Él y posteriormente llamarnos a su servicio. Hemos escuchado testimonio de algunos maestros, algunos colaboradores en esta escuela. Y algo que es muy importante reconocer, hermanos, para quienes estamos en el ministerio, ya sea en un ministerio de educación o un ministerio ante la iglesia, es reconocer que hay personas con más talentos humanos, con más dones y cualidades humanas que muchos de los que nosotros estamos al frente. Pero lo que nosotros entendemos, hermanos, es que estamos aquí por gracia, ¿verdad? Es la gracia de Dios, y qué gran privilegio. El apóstol Pablo, no vamos ahí, pero en 1 Corintios 1, en los últimos versículos, él escribe, pues no llamó Dios a muchos nobles y poderosos y sabios de este mundo, sino que ¿a quién llamó Dios? A lo vil del mundo, a lo débil del mundo, a lo que el mundo desecha, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio y a lo poderoso de este mundo. Porque, como hemos dicho, una frase que ha sonado muy trillada, que Dios no llama a gente capacitada, sino que Dios quiere capacitar a la gente que Él llama. Así es la invitación del Maestro. Y esta invitación trae una identificación con Él. Vemos en el versículo 18, dice, dejando sus redes le siguieron, y vamos a continuar. Jesús sigue formando un grupo. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hasta este punto ya el Señor Jesús había reunido a unos cuantos. No estaba todo el equipo completo, pero ya una buena parte de representantes ya estaba allí. Pero vemos, hermanos, lo interesante, cómo Jesús ha llamado a estas personas, ya mencionamos, sin tareas extraordinarias, sin personalidades tan imponentes. Eran personas sencillas, eran personas sencillas. Y 3 años relativamente era poco tiempo para poder instruirles y poder capacitarles para la gran obra que estos hombres tenían que continuar llevando a cabo, que era compartir el mensaje del Evangelio. Pero hermanos, aunque nos parece poco tiempo, 3 años, fueron 3 años intensivos. Fueron 3 años de dedicación, de arduo trabajo, de ardua instrucción. Y entonces el maestro invitó primeramente a identificarse con él, a identificarse con él. Antes, hermanos, que el Señor Jesús haya llamado a un equipo y les haya convencido de una tarea especial y les haya animado a desarrollar una filosofía y un trabajo específico de parte de Dios, primero se identificaron con Él. Se identificaron en Él como maestro, como hijo de Dios. Pudieron ver la sencillez, la humildad, el esmero con el que el Señor Jesús trabajó en sus vidas. ¿Y cuánta paciencia tuvo el Señor Jesús a la vida de estos hombres a quienes estuvo llamando? Y quizá viene a nuestra mente uno de ellos que era muy muy espontáneo durante el ministerio, que era Pedro, ¿verdad? Posteriormente el apóstol Pedro. Y vemos con cuánta paciencia el Señor Jesús tuvo que exhortarlo, animarlo, confrontarlo, desmentirlo en muchas áreas de su vida personal. Y vemos, hermanos, que el Señor se identificó con aquellos al mostrarles el plan que Dios tenía, que el Padre tenía para sus vidas. No solo identificación, pero hubo también una interacción con el Maestro. Esta interacción permitió que aquellos hombres, a diferencia de una gran multitud que solo escuchaba sus mensajes con cierta distancia, este grupo selecto, 12 personas a las cuales Jesús reunió, tenían el privilegio de aprender de Él no solo de oír, sino de verlo. De verlo en las horas en donde no estaban ante una situación complicada, o ante un ministerio que desempeñar, o ante un reto que resolver, sino que vieron a Jesús en la transparencia de su vida personal. Le vieron en sus momentos de descanso, en sus momentos de comida, en sus momentos de reposo y en sus momentos de arduo trabajo. Le vieron al Señor Jesús en los momentos de crueldad, de desesperación y aún en su sufrimiento, cuando va a Getsemaní y les lleva a que oren con Él, porque la hora había llegado para que Él partiera de esta vida y fuera nuevamente al Padre. Y compartió con ellos, interactuando poco a poco con cada uno de sus discípulos. Hermanos, y nosotros hemos sido invitados de parte del Maestro por gracia, sin habilidades espectaculares. Hemos tenido una identificación y una interacción en donde hemos podido ser discipulados, en donde hemos podido aprender paso a paso en nuestra vida personal. Y Dios nos ha enseñado a través de muchas experiencias. ¿No es cierto, hermanos? Que hay muchas veces que Dios confirma su palabra y nos explica su palabra a través de muchas circunstancias en la vida. Como un autor mencionaba, nunca olvides en la oscuridad lo que has aprendido en la luz. Porque mucha enseñanza que hemos recibido de la palabra de Dios la hemos podido aplicar en los momentos de la prueba, en los momentos de dificultad. Los discípulos se enfrentaron con este reto después de la ascensión de Jesús, y ellos con nostalgia, cuando iban en el camino a Emaús, decían: ¿no ardía nuestro corazón cuando le oíamos, cuando Él hablaba? ¿No había en nuestro corazón ese fervor, ese deseo de que estuviera con nosotros? Y hermanos, posteriormente que el Señor Jesús les dejó para que el Espíritu Santo viniera a sus vidas, ¿qué pasó con los discípulos? Ellos querían retomar sus tareas antiguas, ¿verdad? Y una vez algunos regresaron a las redes y a la pesca, y tuvo que el Señor llamarles fuertemente la atención y dirigirlos hacia los propósitos que Dios tenía para ellos. Entonces, hermanos, somos maestros que aprendemos del gran maestro. Y lo primero que hemos aprendido es de la invitación personal que Él ha hecho a nuestras vidas. Nuestro Dios es un Dios personal. La vida del Señor Jesucristo la vemos como la encarnación de Dios en la tierra, la imagen de Dios. Jesucristo mostraba cómo era el carácter de Dios a través de esa vida perfecta y de esa vida de obediencia. Cada uno de nosotros, como ya hemos dicho, debemos aspirar a ser de la misma manera, con el mismo carácter, con los mismos propósitos que tenía el Señor Jesús, el Maestro de Maestros, el Gran Maestro. Ahora vamos a ver la instrucción del Maestro. Esta es una segunda característica de la cual podemos aprender del Gran Maestro, de su instrucción. Nos dice en el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Jesús tenía una enseñanza que compartir, y en esta enseñanza, en esta instrucción, se nos dice primeramente que Él enseñaba la verdad, y en segundo lugar, que Él enseñaba con autoridad. Sin ir ahí, 2 Timoteo 3, 16 y 17, nos dice cuál es el carácter de las Escrituras. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, ¿verdad?, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado y útil para toda buena obra. 2 Timoteo 2, 2, Pablo le dice al joven ministro Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, tú también encarga a otros hombres que sean fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. La sana doctrina es un elemento esencial del buen maestro, quien también está pasando la estafeta a un discípulo, quien a su vez pasará esta estafeta a otro discípulo más. Jesús enseñó de manera relacional, dedicaba horas para enseñar a las multitudes grandiosos sermones, como el Sermón del Monte, donde muy probable ocupó varios días para poder compartir esas grandes verdades. Y aunque nosotros solo tenemos una breve síntesis de este gran sermón, comprendemos que fueron muchos días y horas dedicados a enseñarlo. Después de enseñar su mensaje divinamente inspirado, su fe, su oración, su meta en la vida, que era cumplir los deseos del Padre, respaldaban sus palabras. A diferencia de los maestros legalistas, que solo buscaban faltas en los demás, pero las propias estaban perfectamente ocultas a la vista humana, pero no a la vista de Dios. Dice este versículo, se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas eran copistas de la ley, fariseos había entre ellos, y ellos señalaban los errores tan fielmente cuando una persona no cumplía ciertos requisitos de la ley. Y eran grandes, grandiosos en cuanto a su ponencia de la ley. Pero hermanos, su corazón estaba muy lejos de Dios. El Señor Jesús les llamó sepulcros blanqueados, ¿verdad? Sepulcros blanqueados. Por dentro están podridos. En un sepulcro hay pudrición, ¿verdad? Hay mortandad, pero por fuera parecen tener un aspecto correcto, un aspecto piadoso. Y hermanos, el Señor Jesús enseñó con verdad. La verdad no solamente es doctrinal, la verdad también es práctica. Porque hermanos, ¿qué coherencia tiene enseñar una verdad y vivir una mentira? No tiene lógica, ¿verdad? No tiene credibilidad y tampoco tiene confiabilidad, ni tampoco inspira a nadie cuando enseña de esta manera. Con la misma manera, de la misma forma, el apóstol Pablo, cuando habla a las iglesias y decía de aquellos apóstoles que estaban perturbando a las iglesias con falsa enseñanza, decía, cuyo Dios es su vientre, ¿verdad? Y su gloria son las cosas de este mundo. Pero hermanos, vemos que los verdaderos maestros, como el apóstol Pablo, como el Señor Jesús, enseñaban aún a pesar de que esto les acarrearía incomodidad, muchas veces pobreza y en algunas ocasiones renuncia a oportunidades en la vida humana, en la vida personal. Enseñar la verdad, hermanos, es enseñar con una doctrina sana, es enseñar la verdad de Dios y es enseñarla con autoridad. Jesús no tenía temor de pronunciar ninguna de las palabras, porque su testimonio respaldaba sus palabras. Y es algo que hemos enseñado, hermanos, en las últimas semanas, que queremos ser de bendición para otros, que queremos que otros escuchen el mensaje del Evangelio. Pero un área muy importante en donde Dios señala nuestra atención una y otra vez es que la palabra predicada es a través de la voz y es a través de la conducta. Es a través de la voz y a través de la conducta. Y vemos al maestro enseñar con autoridad. Yo quiero preguntar en esta tarde a todos los maestros, padres de familia, creyentes y todos cuanto tenemos la oportunidad de transmitir la palabra de Dios, si lo que enseñamos, si lo que decimos es respaldado con lo que hacemos. Es respaldado con lo que hacemos. Porque el mensaje audible quizás solo represente un 30 a un 20%, pero el resto es nuestras acciones, nuestra conducta y nuestro testimonio. Aprender, hermanos, del maestro no es como aprender filosofía, como aprender historia, como aprender alguna ciencia. Aprender del maestro es aprender de su carácter, es aprender de su sabiduría, aprender de sus decisiones, aprender de su negación personal, aprender de su único deseo y su gran propósito, que era que el Padre fuera glorificado, que el Padre fuera honrado. Y entonces, la instrucción del maestro era una instrucción verdadera y una instrucción acompañada de autoridad. Deseamos que cada uno de nosotros, como creyentes y como maestros, podamos enseñar la verdad con autoridad, respaldando nuestras palabras con nuestras acciones. Y esto nos lleva al punto 3, aprendiendo, maestros, aprendiendo del gran maestro. Hemos dicho que aprendemos de su invitación, aprendemos de su instrucción y también aprendemos de su imitación. Aprendemos de su imitación. Vamos a Marcos 10, 42 al 45 y no perdemos Marcos 1, ahorita regresamos. pero Marcos 10, 42 al 45. Nos dice así: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Lea conmigo el 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol Pablo dijo también: Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Llegar a esa calidad de pronunciar esas palabras: Imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Llegar a comprender esta verdad que el Señor Jesús está diciendo a los discípulos: No aprendas de los gobernadores de este mundo. Los gobernadores de este mundo buscan su propia gloria, buscan dominio, buscan ejercer autoridad y prestigio. Dice: Pero el que quiera ser el primero, el que quiera ser el mayor entre nosotros, tendrá que ser el que le sirva a todos y da el ejemplo de sí mismo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El término, hermanos, capacitación o entrenamiento, tiene que ver con hacerse apto para algún ejercicio, arte o profesión mediante una combinación de instrucción, observación, práctica y disciplina. El aprendiz aprende a hacer bien algo, ya sea correr para una competencia o convertirse en soldado o un oficio en alguna área laboral. Y aunque en la vida eclesiástica también existe la capacitación para instruirnos en ciertas áreas del ministerio, en el Nuevo Testamento el entrenamiento tiene mucho más que ver con la forma de pensar y la vida cristiana que con aprender ciertas habilidades o competencias. Pablo transmitió a Timoteo no solamente el tesoro del Evangelio, sino una forma de vivir. Y a su vez Timoteo debería ser un ejemplo para los demás de esta forma de vivir según el Evangelio. Los maestros de la palabra deseamos imitar el ejemplo del maestro de maestros y de aquellos grandes hombres de Dios de las Escrituras y aquellos que en la gracia de Dios hemos tenido el privilegio de tener mentores espirituales que nos han compartido su visión y un ejemplo de rectitud. De la misma manera, hermanos, deseamos estructurar nuestras vidas de tal forma que puedan ser para los demás un ejemplo de lo que agrada a Dios, no siendo modelos de perfección, ya que esto es imposible, pero sí de creyentes que, además de instruir en la palabra, transmiten también una lucha por alcanzar la santidad y un progreso en la diligencia de los asuntos espirituales que redunda en bendición de la obra de Dios y de impacto en los demás. En 1 Timoteo 4:15, no vamos ahí, voy a decirlo como dice en la Nueva Versión Internacional, Pablo diciéndole a Timoteo: sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Lo que esta parte, hermano, nos dice es ese gran esfuerzo el que somos llamados a hacer. Que la instrucción que el Señor nos ha dado, más que una instrucción teórica, es una instrucción de vida, es una instrucción de pensamiento. Nos dice en el versículo 23 que había un hombre con un espíritu inmundo, Marcos 1. Y en el versículo 24, este hombre con espíritu inmundo sabía quién era, que era el Santo de Dios. Jesús le reprende, versículo 25. Versículo 26, este espíritu inmundo sacudido sale con violencia. Y versículos 27 y 28 dice: Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Nosotros debemos aprender de la misma manera como Jesús instruyó, como Jesús enseñó, como Jesús vivió y como Jesús se entregó. Quiero terminar con este ejemplo en la vida del Señor Jesús. No vamos ahí, pero en el libro de Juan, capítulo 13, hay una parte en donde nos dice que ya era el tiempo, ya eran la antesala para la crucifixión, y Jesús reúne a los suyos, y entonces habían compartido la comunión, y de un momento cuando estaban cenando, Jesús comienza a lavar los pies a los discípulos. Y en ese temperamento de Pedro, no, Señor, tú no me puedes lavar a mí, yo te debería de lavar a ti. Y Jesús le dice, no, Pedro, mira, lo que yo hago ahora tú no lo vas a entender, lo vas a entender después. Y otra vez ese impulso, bueno, báñame completo, ¿verdad? Lávame las manos, los pies, la cabeza, ¿verdad? Y podemos ver que no había una comprensión instantánea o inmediata de lo que Jesús quería enseñar. Pero él dijo estas palabras: me habéis dicho Señor y Maestro, y decís bien porque lo sois, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ejemplo os he dado para que vosotros también lo hagáis unos con otros. Y hermanos, y el Señor nos muestra que no hay jerarquías, y que el Maestro no es mayor que su Señor, y que el enviado no es mayor que al que le envió. Si podemos resumir algunas cualidades, algunas virtudes de carácter que todo maestro cristiano, que todo creyente que ya es un maestro, debemos de aspirar, es la humildad, la servicialidad, el perdón, la misericordia, el buen ejemplo, la integridad, la responsabilidad, la entrega, la obediencia, y una manera especial, lo digo con un gran énfasis, el sacrificio, hermanos, el sacrificio. Porque el Señor Jesús no solo disertaba grandes ponencias de doctrina, también lo hacía con autoridad que su vida le respaldaba, y vivía en plena obediencia al Padre. Pero hermanos, llega un momento en que la obediencia tiene retos para continuar en ella o retractarnos de ella, y es cuando en la vida es necesario hacer sacrificios. Y la máxima prueba que el Señor Jesús muestra su obediencia completa al Padre es cuando la hora llegó de poder entregar su vida por nosotros, siendo pecadores, por la humanidad pecaminosa que no reconocía ni siquiera la postura, la posición y quién era el Señor Jesús. Pero el sacrificio, hermanos, es como nos dice Filipenses, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, vino a obedecer, ¿verdad? Vino a la obediencia, aunque esto implicara la muerte y muerte de cruz. El Maestro de Maestros nos enseña que además de enseñar bien y con responsabilidad, debemos vivir para la gloria de Dios y debemos vivir en una vida de constante sacrificio. En una vida de constante sacrificio. Jesús lavó los pies a sus discípulos, y un buen maestro está dispuesto a lavar los pies de otros, pies sucios. Y esta es una posición de humillación. Y esta es una posición que no tiene algún mérito o algún reconocimiento. Pero hermanos, el buen maestro desea aprender del gran maestro. Que el Señor ponga en nuestro corazón las virtudes con las que el Señor Jesús enseñó. Que el Señor ponga en nuestros corazones no solo estas virtudes, sino los deseos de ser ejemplo a otros y de poder imitar el ejemplo del Maestro de Maestros. Te invito a inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Vamos a terminar en oración. Padre, agradecemos en esta hora que tú nos permites tener un tiempo especial para reconocer tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el gran ejemplo que tú nos has dado en Cristo. No solo, Señor, nos has dado un ejemplo perfecto de ministerio y de enseñanza, nos has dado el ejemplo perfecto de la obediencia, del amor, del sacrificio. Sabemos, Señor, que la vida cristiana, más que componerse en aprender lecciones, es aprender carácter. Y tú has dispuesto, Señor, en nuestros corazones este deseo de seguir aprendiendo. Permite, Señor, que cada maestro, cada instructor que esta noche está aquí, pueda alcanzar todos los propósitos que tú has puesto en su vida, pueda desarrollar el potencial de sus habilidades con humildad, con una dirección apropiada, con una visión correcta de la vida y del ministerio. Pone en nuestros corazones, Señor, un ardor, un fervor, una pasión por desear honrarte, obedecerte e imitarte. Pedimos, Señor, que en nuestro interior haya la disponibilidad, como la hubo del Señor Jesús, de renunciar a nuestras propias vidas. Gracias te damos, Dios, por la obra de Cristo, no solo en la vida perfecta de obediencia y en ese gran magisterio. Gracias por la obra en la cruz, una obra de humillación, una obra de injusticia humana, pero una obra de sujeción a tu autoridad y de obediencia a tus propósitos. Si no ha sido por Cristo, nada bueno sería de nosotros. Pero gracias, Señor, por el gran Maestro, de quien tenemos mucho que agradecer, de quien tenemos mucho que aprender, de quien tenemos mucho que imitar. Pedimos, Señor, tú bendigas a cada persona esta noche, a cada familia que se encuentra en esta congregación, en esta hora, y rogamos que tú seas glorificado, Señor, en el resto de este programa, en nuestras vidas, a través de un corazón renovado y dedicado a la obediencia de tu voluntad. Lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a tomar el tiempo de la recolección de las ofrendas y los diezmos. Voy a pedirle a los hermanos diáconos que pasen al frente. Después de esto vamos a entonar el canto que se va a tocar. En el ofertorio. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por esta bendición, Señor, que nos das de poder recibir tu palabra, Señor, en esta tarde, Padre. Conocer de ti como Maestro, Señor. Ayúdanos a seguir tus pasos, Señor, tus enseñanzas, todo lo que nos has dejado en tu santa palabra, Señor. Guíanos a dirigirnos a ella, Señor, a llevarla por obra y práctica a nuestras vidas, Señor, para agradarte en todo, Padre. Te pido por estos diezmos y ofrendas, Señor, que hoy serán recolectadas, Padre. Enséñanos a darnos aún a nosotros mismos, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servir a ti, oh Salvador, tanto yo. y en tus pasos quiero yo seguir. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, que tú me llenes de tu gran amor. Cristo, sé, quiero que me limpies tú y quites todo mi pecado y mal. Tu siervo fiel yo quiero ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Rindo mi ser a ti, Señor Pastor, acepta hoy mi vida y mi amor. Antes de despedirnos, quiero que se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar por los alimentos que vamos a compartir en esta noche. Oremos. Padre amoroso, bendito y benefactor, gracias por todas las bendiciones, Señor, que tu mano generosa nos da cada día. Agradecemos, Señor, que siendo viles, siendo siervos débiles y todo lo que conlleva, Señor, nuestra naturaleza, te dignas a proveernos de todo lo necesario. Señor, danos contentamiento en esta noche que vamos a compartir alimentos. Señor, provee para abundantemente para todos, Señor, y que sea bendito para nuestro cuerpo, para que, Señor, para que podamos disfrutarlo, para que podamos compartirlo, para que podamos estar alegres y recordar que tu mano poderosa es la que nos provee. Señor, agradecemos por esta tu palabra, que es el alimento principal para nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Estamos despedidos y pueden saludarse unos a otros.